有人微笑着抚，And in your eyes, the blue I see the life I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We had never thought that could be possible. Nuestra sección del personaje se despide hoy en esta temporada y lo hace viajando hasta Inglaterra nuevamente, donde vamos a conocer a una joven ubriqueña de solo 25 años que lleva residiendo ya 4 años en distintos puntos de las Islas Británicas desde que llegara con solo 19. Allí ha conseguido finalizar sus estudios y trabaja como profesora de español y francés en colegios públicos y universidades como las de Coventry y Birmingham. En la actualidad trabaja en un colegio de Durham, universidad que es la tercera por antigüedad de Inglaterra, solo por detrás de Oxford y Cambridge, y además escenario esta universidad del rodaje de alguna de las escenas de Harry Potter. Para el próximo curso ya tiene destino cerca de Londres en un colegio público para alumnos destacados. Lo dicho, vamos a marcharnos por tanto. En el día de hoy de nuevo a Inglaterra, ya son varias las oportunidades en que nos hemos trasladado hasta la isla inglesa para en otras oportunidades hablar, por ejemplo, con jóvenes también, jóvenes ubriqueñas, que sobre todo habían tenido allí una salida laboral en la rama sanitaria. Y hoy, insistimos, nos vamos a quedar con lo que sería el ámbito educativo. Vamos a hablar durante los próximos minutos con Noelia Venegas Rubiales. Noelia, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, Noelia Venegas Rubiales, 25 años, muy joven, pero a pesar de eso, 4 años ya en Inglaterra. Sí, 4 años. Llevo ya, ese es mi cuarto año completado aquí en Durham. En concreto, en esa ciudad que también pronuncia Noelia, nosotros vamos a quedar con Durham un poco, pero la verdad es que te has movido por diferentes puntos. Ahora lo vamos a ir comentando, cómo en esos 4 años has residido ya en Coventry, también en Edimburgo, en Escocia, has ido recorriendo bueno, pues gran parte en diferentes puntos de Inglaterra, ¿no? Efectivamente, sí, he estado por muchos sitios de Inglaterra experimentando diferentes cosas. Pues, ¿cómo, si te parece, para comenzar por ahí, cómo se le pasa a alguien tan joven como tú? Porque tienes 25 años, 4 ya en Inglaterra, o sea que te marchaste con 21 años. Se lo solemos comentar, ¿no?, a muchos de los ubriqueños, ubriqueñas que se marchan fuera, la mayoría de los casos tan jóvenes. ¿Cómo se te pasó por la cabeza eso de marcharte hacia Inglaterra? Bueno, yo terminé la selectividad en el hice en Ubrique. Entonces yo no estaba decidida de estudiar una carrera y mi madre me dijo que, bueno, hiciera un módulo o algo. Yo quería hacerlo en Málaga y luego mi madre me dijo, bueno, vete a Escocia a aprender un poco inglés, y me fui a Edimburgo a aprender inglés. Y allí, pues, conocí la cultura y me di cuenta que quería enseñar español. Luego volví a España para hacer filología inglesa y allí, pues, hice la carrera. Me vine de Erasmus a Coventry un año y entonces, pues, allí me dieron oportunidad en la universidad para poder enseñar español a los estudiantes de carrera y de máster, así que ayudaba allí, y luego volví a España para terminar mi carrera y definitivamente llevo ahora 2 años enteros de seguido viviendo aquí en Reino Unido, o sea que 2 primero y otros 2 luego. Así que tus estudios, por tanto, han ido en función a tus deseos, quiero decir, a lo que tú querías hacer, trabajar, ya lo tenías muy claro, así que no era nada que estaba en el aire, y has ido un poco adaptándote a lo mejor que como mejor podías formarte para hacer realidad esos deseos. Sí, yo hice el contrario de la gente. La gente hace filología inglesa para enseñar inglés en España, pero yo sabía que en España el trabajo es muy difícil con las oposiciones para los maestros de secundaria y también para los de primaria. Entonces, cuando yo vi que el español era tan popular en Reino Unido, dije, bueno, esto hay que aprovecharlo, soy nativa. Pues estudié inglés para luego enseñar español. Y estudios, bueno, pues que prolongaste, de hecho, también allí en Inglaterra, ¿no? Sí, claro, allí, porque ahora, una vez que terminé mi carrera, yo quería hacer el máster en educación secundaria, pero no lo quise hacer en España porque sabía que no me iban a dar, quería un entrenamiento diferente y yo quería que me entrenasen aquí, y por eso estoy aquí en Durham y me han entrenado y ahora puedo enseñar español y también francés en las escuelas inglesas. Porque ahora lo iremos comentando, pero Noelia trabaja actualmente allí en Durham como profesora de español y de francés en un colegio. Vamos a ir, si te parece, porque es muy poco tiempo. Bueno, pues ya tienes muchísima experiencia en diferentes puntos, como decimos, de Inglaterra. Vamos a ir con las distintas etapas por las que has pasado. Por ejemplo, como decimos, llegaste a Edimburgo, a Escocia, con solo 19 años, si no hago mal el cálculo. Sí, 19 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo encuentras alojamiento? Y bueno, me imagino que, de todas formas, con más o menos dificultades, las cosas fueron bien porque te adaptaste rápidamente, ¿no? Y has continuado, de hecho, allí, ¿no? Sí, sí, me ayudaron unos amigos de mis primos que estaban allí viviendo, y la verdad que estudiar un curso de idiomas en Edimburgo es completamente gratis para todos los europeos. Si se informan bien en internet, pueden buscar cursos gratis de idiomas. Yo hice uno de un año entero y me encantó la cultura de allí. Yo soy, creo que, de las pocas españolas que no se queja del tiempo, se queja de la comida. Me adapté muy rápido. No es lo mismo, pero me adapté. Y en Edimburgo, pues, estudié mi curso de idiomas y me abrió la mente, conocí otras personas y la verdad que tuve muy buena experiencia allí. Ya decimos eso como el inicio. Y allí, como ya nos has comentado, además, te diste cuenta de que el español era y es, sigue siendo, ¿no?, un idioma de moda en Inglaterra y que, por tanto, ahí se te abrían muchas puertas a nivel laboral, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y las puertas esas se me abrieron más cuando fui a Coventry para mi Erasmus, cuando la propia universidad, claro, yo me enteré que ofrecían pues español, y yo dije, pues yo necesito aprovechar aquí, y fui y pedí el trabajo, y los ingleses quieren gente con muchas ganas y con potencial. Es muy diferente a España. En España le dan la oportunidad al que mejor nota tiene, al que mejores notas saca, pero los ingleses son lo contrario. Si tú tienes ganas de trabajar y entusiasmo, ellos te dan la oportunidad. Y me abrió muchas puertas Coventry, a mí mucho. Porque posteriormente, otra universidad, la Universidad de Birmingham, se interesó en mí también y me ofrecieron trabajar allí, pues, varias horas enseñando yo a los alumnos. Así que, por tanto, y metiéndonos de lleno en esa etapa también en Coventry, trabajaste para la Universidad de Coventry, también de otra ciudad cercana, si no me equivoco, que sería de Birmingham. Sí. Y aparte de todo esto, como profesora suplente de idiomas en varios colegios, incluso como intérprete por horas en hospitales de la red sanitaria pública de Inglaterra. Sí, en la NHS, sé de muchas españolas que están trabajando en la NHS, pero hay muchos muchos españoles de Latinoamérica o de España que no saben hablar bien el inglés y necesitan de intérpretes. Yo estaba en la unidad de, pues, con los cáncer, con las por ejemplo, con las enfermedades infecciosas, como puede ser el SIDA y otras enfermedades, pues yo traducía, y la verdad que fue una experiencia muy, muy buena para mí. Para el currículum. Claro que sí. Hablabas, ¿no?, de españolas que están allí en la red sanitaria. De hecho, ¿no?, hemos hablado con varias ubriqueñas, como decía al principio, ¿no? Por ejemplo, Bárbara Martínez Lobato o también Andrea Ponce, que están en diferentes puntos allí en Inglaterra, en Portsmouth, que quedaría más al sur del todo de Inglaterra, o más hacia centro-sur un poco. En Bedford también nos comentaban. Tú has estado allí cerca de Bedford, si no me equivoco, en Coventry, no quedamos demasiado lejos, ¿no? No, no muy lejos. Más o menos una hora. Más o menos. Bueno, pues sí, lo he dicho, que en definitiva hay presencia, no solo de españoles en general, sino de ubriqueños allí. La muestra la de vosotros, vuestro ejemplo. Y bueno, como comentábamos, experiencia por tanto en diferentes puntos. No sé si has llegado a conocer en alguno de esos lugares a ubriqueños españoles, imagino que sí, por supuesto, pero ubriqueños en concreto, ¿te hayas topado por allí con alguno? Bueno, en Edimburgo, cuando yo me iba a ir de vuelta a España, me encontré a uno de Ubrique en un supermercado y le dije, ¿y tú qué haces aquí? Y me dice, yo acabo de llegar. Y él está allí trabajando en un restaurante español en Edimburgo. Es una zona, ¿no? Sí. Edimburgo y bueno, algún otro punto de Escocia, donde parece que sí, que hay bastante bueno, representación ubriqueña, ¿no? Muchísimas, sí. Pero donde yo estoy ahora no hay muchos españoles. Son todos, casi todos, de diferentes sitios. Esto, por un lado, que quede claro, evidentemente habla muy bien de los jóvenes ubriqueños por su iniciativa, por su valentía, pero por otro lado, pues verdad que es una pena, ¿no?, que se esté malgastando pues este recurso humano, lo que, bueno, pues son las nuevas generaciones también preparadas y que no tengan posibilidades laborales en su propio país, desde luego. Claro, es un poco una pena, porque hablando de, por ejemplo, mi especialidad, que es la enseñanza, tengo muchas amigas que están en Málaga. Yo estudié en la Universidad de Málaga, y muchas veces dicen, bueno, ¿y qué hago después de la carrera? Estudio las oposiciones y si no apruebo, y si apruebo y no me dan una plaza, he malgastado tiempo. Es una pena que la situación esté así para los que nos dedicamos a la enseñanza, que veamos, entramos con una ilusión y que ves que no hay más, y tienes que decir, bueno, pues me voy. Es muy, muy difícil. Además, tú te has puesto en contacto con nosotros y querías precisamente destacar esa cuestión, ¿no? Me decías, quiero que aquellas personas, aquellos jóvenes que me escuchen, sepan de las grandes posibilidades a nivel laboral que hay, por ejemplo, dentro de lo que es el sistema educativo en Inglaterra, ¿no? Sí, me gustaría decir que hay muchas personas que, por ejemplo, a veces no toman la iniciativa porque dicen, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Bueno, para empezar hay que saber inglés, pero también pueden conseguir allí trabajo. Hay personas que dicen que se encuentra trabajo antes que casa. en cualquier cosa. Sí, eres no eres la primera para, que nos lo dice. Sí, sí, por ejemplo, hay miles de trabajos que pueden hacer. Hombre, claro, trabajo, por ejemplo, que no requieran tanta especialización. Pero, por ejemplo, ahora mismo estudiar lenguas es obligatorio en Reino Unido y muchos colegios necesitan asistentes de lenguas y hay páginas web que necesitan españolas nativas, aunque no tengan mucho nivel de inglés, pueden ellas ir fuera, coger experiencia y aprender inglés. Hay muchas oportunidades. También tengo muchas amigas que están trabajando, pues, por ejemplo, ofreciendo clases particulares, pero no es lo mismo, es como que están en diferentes centros y les pagan muy bien también. También hay escuelas privadas que, si has tenido un poquito de experiencia antes, también pueden puedes tener la oportunidad. Y el sistema público, las personas que tengan el máster de educación en secundaria pueden convalidarlo y les dan como más o menos algo válido y pueden echar trabajo, porque ahora mismo Inglaterra está sufriendo una crisis de profesores. Se necesitan muchísimos profesores de idiomas. Y es porque el gobierno inglés lo ha puesto obligatorio. Claro, me gustaría comentar que ser profesor allí no es lo mismo que ser profesor en España. Porque allí tienes mucha presión, es todo basado en resultados. Y muchos profesores están dejando la profesión porque dicen que ganan el mismo dinero haciendo otro trabajo que no le dé tanto estrés. Porque tienes que hacer mucho, muchísimo trabajo. Las horas son... no terminas. Yo no tengo ningún fin de semana libre. Todos los fines de semana trabajo. Pero es mejor tener trabajo que no tenerlo. Por eso. Ahora mismo, si te parece, ahora nos quedamos precisamente con lo que es el momento actual, ¿no? Porque también hablaremos del futuro. Tiene para el próximo curso nuevo destino Noelia en Londres. Ahora vamos a hablar de eso también. Pero actualmente en Durham, ¿cuál es tu trabajo? Porque eres profesora de español y de francés en un colegio, ¿verdad? Sí, en un colegio de niñas. Enseño niñas. Aquí en Inglaterra hay colegios de chicos solo, de niñas o mixtos. A mí me ha tocado un colegio de niñas, antes estaba en un colegio mixto, y yo enseño español hasta bachillerato y francés hasta, digamos, un cuarto de la ESO, porque aquí el sistema es diferente. La verdad que yo voy al colegio todos los días y el primer día que tú llegas tienes como alguien que te supervisa, te dice, estas son tus clases, este es el temario, tú allá con lo que le das. Y iremos y te observan todas las clases, están detrás observándote, y cuando ven que ya puedes enseñar según el sistema inglés, pues te dejan sola. Y yo, pues ahora estoy con los exámenes y enseñando español y francés. ¿Sería un colegio público o privado? Es un colegio público. Lo que sí que me comentabas es que eso mismo que tú has destacado, ¿no? Que hay mucha presión sobre los resultados, y que de hecho, bueno, pues en algunos colegios, para el acceso, por ejemplo, solo se puede contar con personas que vayan con matrícula de honor o resultados buenísimos, etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, en los colegios son hay públicos y privados, pero los colegios públicos entra todo el mundo, pero, por ejemplo, hay colegios públicos que los se llaman como colegios de gramática, sería más o menos la traducción, y allí los niños tienen que hacer una prueba selecta de matemáticas, de inglés y de otras cosas, como unos psicotécnicos más o menos, y los niños que mejores resultados saquen son los que pueden entrar. Si quieres entrar para hacer bachillerato, tienes que sacar todo matrícula de honor en cuarto de la ESO. Yo voy a trabajar el próximo año en un colegio selecto, en uno de los mejores del país, en el sur, en Londres, pero en el colegio que estoy ahora mismo no es selecto, es un colegio muy bueno, pero no es selecto, y hay pues chicas con dificultades, chicas pues más inteligentes, menos inteligentes, pero aquí hay mucha variedad en los colegios. Así que el próximo año, por tanto, o el próximo curso, estarás también en un colegio público, pero sería de ese tipo de colegios selectos o de gramática, como era un poco la traducción al español, que por tanto la presión será aún mayor, ¿no? Sí, claro, porque la presión es mayor, porque aquí los alumnos, no es como en España, que en cuarto de la ESO tienen que aprobarlas todas las asignaturas para sacar el, bueno, pues tener el certificado de sacarse lo de la secundaria. Sí, sí. Pero aquí es muy diferente. Los chicos tienen que pasar un examen nacional de cada asignatura. Entonces, es como una selectividad, pero con cada asignatura. Y eso depende lo que vayas a hacer en el futuro. Entonces, la presión del profesor es muy grande, porque los niños en la primaria, cuando pasan a la ESO, las profesoras de la primaria les hacen unos exámenes, y ellos tienen como decir, por ejemplo, la traducción sería: este chico para cuarto de la ESO tiene que sacar un 8. Y claro, llega el niño en primero y dice: bueno, tengo que trabajar para que saque un 8. Entonces, cuando llega cuarto de la ESO, como el chico saque un 7 o un 6,5, el director del colegio te dice: ¿por qué este chico ha sacado menos nota? Es porque no lo has preparado bien. Entonces, es si pasan muchos niños, es un poco, depende tu sueldo, para que tú puedas conseguir la siguiente posición en la escala de pago, tienes que conseguir y hacer que los niños consigan esas notas. O sea que los profesores nunca le dan lo que es una nota. No hay un aprobado o un suspenso. Eso no existe. Existe un progreso. El chico está llegando al 8, o al 9, o al 7. Depende de los exámenes. Algo que evidentemente tiene pros y contras, ¿no? Los pros, evidentemente, es que ahí esa competitividad hace que vayan muy preparados, imagino. Para los profesores, bueno, pues también mejorar en lo que es la enseñanza, e ir mejorando también paulatinamente. Pero por contra, bueno, como hablamos anteriormente, muchísima presión y esa competitividad desde muy jóvenes, ¿no? Claro, los niños desde muy pequeños ya les dicen: venga, tenéis el examen de cuarto, tenéis esto, depende de vuestra vida, tenéis que sacarlo, tenéis que sacar las mejores notas, porque si no, no llegáis al siguiente paso. De hecho, en Inglaterra depende mucho de la universidad en la que estudies. Tiene la reputación de: oh, tú has estudiado en Manchester, o tú has estudiado en Durham, o tú has estudiado en... La gente, aquí hay una lista de las mejores universidades, cada año acumulan puntos y la gente quiere estudiar en los mejores sitios para conseguir un trabajo rápido. Ahora vamos a hablar, si te parece, de Durham, en ese sentido, de la Universidad de Durham. Antes, hablando, ya que estamos hablando del sistema educativo inglés, por tanto, ¿qué es lo que te traerías desde allí para España y qué es lo que, por el contrario, ves más negativo del sistema educativo inglés? Bueno, lo que me llevaría a España es que, por ejemplo, los niños, una vez a la semana, hay como una asamblea en que todo, por ejemplo, tercero de la ESO, la asamblea es los jueves. Van y durante media hora el director les da pues una charla sobre algún acontecimiento que pasa en el mundo y cómo ellos pueden ayudar, o por ejemplo hablan, por ejemplo, sobre el bullying y dicen qué podemos hacer para evitarlos. Hay mucha orientación para los alumnos. Yo ese tipo de asamblea no lo he visto. Es verdad que yo he estado en un colegio católico, en el Sagrado Corazón, y nos has enseñado valores muy, muy buenos, pero en nivel de colegios no hay esa asamblea para orientar a los niños de cada semana, que pase cada semana. Entonces, eso me lo traería. Sí. Y por contra, la presión que tienen los niños del examen, de todo es el examen de último año, es como un tipo selectividad, pero no puedes hacerlo otra vez. Es como, es mucha presión tienen los niños. ¿No se puede repetir el examen en selectividad al siguiente año? El examen, cuando yo hice el examen en mi selectividad, cuando yo la hice, se podía repetir la selectividad. Creo que ahora solo se pueden repetir las que son más específicas. No lo sé seguro, porque ha cambiado la selectividad. Bueno, pues eso, como decimos, en torno al sistema educativo inglés, que, bueno, pues perfectamente nos ha explicado Noelia. Nos vamos a quedar, si te parece, con Durham, como decía, y estaba viendo por aquí que se trata, o al menos la valoración que se tiene, ¿no?, en Inglaterra, es de ser una de las mejores universidades, además por historia, y bueno, pues estaría solo por detrás, en todo caso, y es considerada la tercera universidad más antigua, por detrás, como decimos, de Oxford, nada menos, y Cambridge. Es la tercera universidad más importante de Reino Unido en torno a resultados y histórica también. También es muy famosa porque es donde se rodó, bueno, se rodaron aquí partes de la película de Harry Potter, en una de las partes de la catedral. Tiene muchos turistas y esto es una ciudad universitaria en la que miles de jóvenes estudiantes quieren matricularse para estudiar, y vienen de China, vienen de América, vienen de, bueno, de Francia, de España, de muchos sitios, para hacer carreras o para hacer Erasmus, porque es un destino muy, muy conocido aquí en Reino Unido. Estoy viendo que en el año 2005, por ejemplo, la universidad fue elegida Universidad del Año por The Sunday Times, por ese periódico inglés, y por tanto, en definitiva, que tiene un gran renombre, como decimos, en esa ciudad donde te encuentras, donde además la universidad prácticamente lo es todo, ¿no? Y es gran parte incluso de la economía de esa ciudad, ¿no? Sí, todo gira en torno a la universidad. Es una universidad, bueno, de estudiantes, porque durante el año la ciudad está llena de estudiantes, y ahora en junio ya está vacía porque han terminado las clases y no hay nada ni nadie aquí en la ciudad, entonces es un poco triste, pero para ser universitario está muy bien. De hecho, a estudiar aquí a mí me ha permitido que la escuela en la que yo voy a trabajar el próximo año, pues al ver que yo estudio, por ejemplo, en esta universidad, pues dicen, yo sé que preparan bien a sus estudiantes. Entonces es como un extra si miran mucho dónde estudias también. Entonces es como una ventaja. Así que el haber trabajado ahí en Durham es, podemos decir, algo evidentemente muy positivo para tu currículum, además. Sí, muy, muy positivo. Es extremadamente positivo el poder ponerlo, y además también el ver que yo he trabajado en otras dos universidades, que son una de las primeras en la lista, es también muy bueno. Y la verdad que yo, desde que vine aquí a Inglaterra, poco a poco he encontrado pues lo que quería hacer. Mis padres me han ayudado muchísimo, me han apoyado muchísimo en todo, porque al principio, pues claro, se necesita un poco de ayuda, y mis padres pues siempre han estado ahí, y nada, y yo pues se lo tengo que agradecer a ellos, porque bueno, sin ellos no estaría aquí. ¿Cómo es tu día a día, por cierto, ahí en Durham? Bueno, mi día a día es la escuela. Aquí en Inglaterra se dice que se vive para trabajar. Es, tú te levantas, te vas allí, a la, bueno, en mi caso, a la escuela. Almorzamos a las 12 de la mañana, 12:15, y yo no me acostumbraba, decía, oh, esto es para mí un desayuno tarde. Y los ingleses, cuando le dices que es muy temprano, te miran como, qué raro. Y nada, y después del colegio, si hay, bueno, si tenemos reunión con los profesores o algo, pues nos quedamos, luego vuelvo a casa y pongo a corregir libretas y a planear mis clases, y suelo cenar, pues depende, a veces a las 8, a veces a las 7, muchas veces a las 9, depende, pero bastante temprano. ¿El colegio a qué hora empieza allí? Bueno, los profesores, mi colegio empieza a las 8:30. Los profesores aquí hay de 8:30 a 9. Los niños son divididos en grupos que le llaman form. Es como tener un tutor. Entonces, por ejemplo, tercero de la ESO, pues tiene un tutor y tiene que estar todas las mañanas durante media hora con ellos, diciéndole, tú, Lucy, tienes 5 negativos, tú tienes 5 negativos, 3 positivos. Es el que, es como el que recibe todos los emails de otros profesores y es el responsable de esos alumnos, y el que va viendo cómo van, bueno, progresando en la escuela, y luego se van a sus clases, y eso es lo que hacen allí. Así que llegan y la primera media hora te ponen las pilas, ¿no? Sí. Te leen la cartilla de dónde tienes que mejorar un poco, y bueno, pues ya ¿hasta qué hora el colegio allí? El colegio es, bueno, yo termino a las 3:30. Pero almorzamos en el colegio. Entonces, tenemos una hora de recreo, lo que es para almorzar, y otros 20 minutos antes para tomar, bueno, un té, un café, tomar algo para desayunar. Y los alumnos de ese form, de esa clase, pues el tutor tiene que decir, por ejemplo, les dice las noticias. a las 3 tenéis que ir aquí, o a las 12 tenéis que ir a ayudar al profesor tal. Es como el responsable que le da las cosas que hacer. Sí, sí, el coordinador, ¿no? De todas las asignaturas, un poco. Sí, es bastante diferente muchos ámbitos de la educación aquí. Pero, de hecho, me he encontrado a muchas chicas españolas enseñando para poder enseñar los próximos años. Y la verdad que todas por la misma situación, tipo, están desanimadas con las oposiciones y vienen aquí y dicen, bueno, voy a coger experiencia y a ver si me voy a España en unos años, pero bueno. Así que, como vemos, la verdad es que tu día a día enfocado casi exclusivamente, ¿no?, al trabajo. Hay tiempo para la vida social, para salir un poco, que es algo más común, ¿no?, en nuestro país. Lo digo porque además es una ciudad con ese ambiente estudiantil. Parece que además, en cuanto a la propia ciudad en sí, tiene muchos atractivos. El Castillo de Durham, estoy viendo por aquí la catedral. Y de hecho, creo que en el año 86 fue designada Patrimonio de la Humanidad por esos monumentos históricos y la belleza, ¿no?, de la propia ciudad. Sí, la verdad que la catedral es preciosa, es una catedral gótica. Allí se gradúan los universitarios, se ponen las túnicas y el gorrito y se gradúan allí. Yo espero graduarme allí en enero y que mis padres vengan. Es una experiencia totalmente diferente, como en las películas. La ciudad es toda medieval. Es fantástica. Parece que estás en una película. Es como, Dios, ¿dónde estoy? Es muy antigua, es de piedra. Vamos, es una pasada. Muchos turistas vienen día a Durham para verla y, bueno, ver esa fantástica catedral. Y no solo la catedral, es la universidad. Está en el centro de la ciudad, es todo el centro. Y la verdad que todo se mueve ahí. Por ejemplo, los comedores están, porque aquí la universidad tiene como, lo traduciría más o menos como las residencias universitarias, pero los comedores son como en la película de Harry Potter, con los cuadros, las mesas largas, de madera. De hecho, allí se celebran cenas que son para los de la residencia y tienen que vestir con túnicas, como en Harry Potter. Y todo el mundo va elegante con la túnica y se sienta a comer con los demás compañeros. Y eso es parte de la vida universitaria. Solo pasa en Cambridge, Oxford y en Durham, en las tres universidades. Y como nos decías, de hecho, hay escenas, ¿no?, de Harry Potter que están grabadas en, creo que en la catedral, en un patio interior, ¿no? Hay algunas escenas que son muy, muy llamativas y que seguramente bueno, pues se nos puedan venir a todos a la mente. Por tanto, localizaciones, pues hay bastantes allí en Durham de Harry Potter, y esto además ha hecho, imagino, ¿no?, que incluso aumente el turismo, ¿no?, buscando esa serie de localizaciones. Sí, sí, claro. La cosa es que se rodó en un patio interior, parte de un partido de Quidditch al principio, pero lo que son todos los partidos de Quidditch luego están rodados en un castillo que se llama Alwyn Castle. Y es bueno, yo fui con mis padres a verlo y era una pasada con las escobas, pero allí se rodó cuando estaban dando su primera clase de vuelo y empezaron allí un poco a pelear y se ven las ventanas y se ve es la película, es como vivirla otra vez. Nosotros vamos a mostrar imágenes, por cierto, como siempre hacemos, ¿no?, en el enlace en el que pueden escuchar esta entrevista, este programa, y en el que hacemos una pequeña reseña, ¿no? Lo recordamos con además imágenes de la película para recordarlo y también imágenes de Noelia, como no, incluso alguna en alguna escoba, ¿no? Por allí, por la catedral, ¿no? Sí, alguna escoba, pero la verdad que es una experiencia inolvidable. El ir allí es una sensación, bueno, impresionante. Mi madre, cuando yo le dije, bueno, voy a ir a estudiar a Durham, y, bueno, ¿y eso dónde está? Y cuando se lo enseñé, porque en España solo se escucha la Universidad de Oxford y de Cambridge, pero cuando tú vienes aquí es cuando de verdad te enteras lo que significa para los ingleses la Universidad de Durham, y es como, wow, es muy bien, yo estoy viviendo una experiencia fantástica. Sobre el día a día, además, te quería preguntar por los ingleses en general, si te sientes bien acogida. Imagino que sí, ¿no? Porque lleva ya bastante tiempo, pero no sé qué mal, lo que más te sorprendió, por ejemplo, cuando llegaste, ¿qué es lo que echas de menos de España? Bueno, lo que más me sorprendió cuando yo llegué es que los ingleses son extremadamente educados. No, no estoy diciendo que en España no seamos educados, pero eso es otra cosa. Para todo te dicen gracias o te dicen perdón, incluso si no ha pasado nada, nada más que por pasar por tu lado y no te han tocado mucho, te dicen lo siento, es mucha formalidad. También se toman a mal cualquier frase que no suene muy educada. La verdad es que lo que más echo de menos, bueno, también echo la comida de menos, la comida de mi madre, porque le pregunto, mamá, quiero salmorejo, y mi madre, uy, niña, estoy con el salmorejo, todo el día pidiéndomelo, porque la verdura de aquí se ve muy bien, pero no sabe a nada, es agua, no sabe, la comida aquí no sabe a nada, y la verdad, los sabores los echo mucho de menos. Mi madre me manda paquetes, me manda morcilla, me manda chorizo, jamón, me manda tomate frito, ¿no? Jamón, bueno, aceite de oliva, que el de aquí parece agua, y bueno, mi madre con los paquetes ahí, siempre está allí al pie del cañón, y los ingleses son muy reservados, pero cuando los conoces, te das cuenta que tienen dos caras, un poquito, pero no es malo, es como que como son tan educados, muchas veces no te dicen lo que piensan y luego los escuchas criticando por detrás, pero luego cuando tú tienes un amigo inglés, es un muy buen amigo, y la verdad que ya llevo bastante tiempo con ellos y uno se acostumbra. La verdad que sí, y a todos les encanta España, el sur. No hay, todos los que hablo han ido a Málaga. Y les encanta el sur, dice el sur, bueno, fantástico. La Costa del Sol, sobre todo, es lo que más conocen, ¿no? Sí, la Costa del Sol es la zona que más conocen. Y un poco imagino que eso, playas, calor, vacaciones, que es lo que tienen en mente cuando piensan en España, ¿no? Y que todo es muy barato, piensan que todo es muy barato, y claro, aquí las libras pues se convierten en más dinero cuando lo conviertes en euros. Y todos los niños, por ejemplo, yo le enseño español, y hay que hablar de cultura también, de las fiestas típicas de España, y cuando preguntas, muchos te hablan de, pues, de la tomatina, o te hablan de las fallas, incluso de la feria. Entonces yo me paro y digo, vamos a hablar de la feria. Y les pongo imágenes de mi feria, que bueno, que me la tengo que perder todos los años ya. Pero bueno. Y es un poco, porque te iba a seguir preguntando también por qué es lo que echas de menos, ya lo has dejado claro, ¿no? La comida, desde luego, eso suele ser bastante habitual, ¿no? Del que se va desde aquí de España a Inglaterra, es algo muy, muy habitual. Y, por ejemplo, también echas de menos, bueno, pues fechas, como no puede ser de otra forma, ¿no? Destacadas, como puede ser la feria y demás, ¿no? Sí, mis amigos y mi familia, por supuesto. Claro. Pero si tuviese que destacar algo del pueblo, bueno, cuando yo voy al pueblo, todo el mundo te habla por la calle. En Inglaterra es que ni te miran. No hablan y preguntarte por algo es como, uff, no suelen hablar. Entonces, la verdad que yo voy al pueblo y todo el mundo te habla, todo el mundo tiene una sonrisa y claro, puede ser, lo he hecho mucho de menos, y mi familia y todo lo he hecho de menos. Y yo de hecho les he mostrado fotos de Ubrique a mis alumnos y me dicen, ay señorita, ¿por qué tienen todas las casas blancas? ¿Por qué todas las casas son blancas? ¿No es muy extraño? Y le digo, ¿y tú, por qué creéis que es? Y claro, pues preguntándole, uno viene, ay, por el sol. Digo, bueno, sí, también pertenecen a la ruta de los pueblos blancos, y le pongo imágenes, y para los niños es, bueno, todo diferente. Claro que sí. Y la verdad es que, como lo decías, seguro que echas muchísimo de menos familia, amigos, y sobre todo en el día a día, nos lo comentaba anteriormente, ahí muy enfocado al trabajo, y aquí, bueno, pues algo más relajado, evidentemente, por los horarios y por las costumbres, digo, en definitiva, que tenemos de salir quizás más a la calle, no sé si... por tanto, ¿sueles venir cada cierto tiempo a Ubrique, o hace ya bastante que no que vienes por aquí? Pues fui después de Semana Santa, porque los niños cogieron las vacaciones de Semana Santa tarde este año, y fui unos 4 o 5 días, pero ahora me voy a final de junio para, bueno, los profesores tienen el verano un poco libre. También ahí, ¿no? Sí, pero no, aquí los profesores tienen menos vacaciones en verano. Cogen el colegio termina la segunda semana de julio. Entonces, yo me voy antes, porque yo he terminado todo y la universidad me deja irme, pero ya se acabó. Ya a partir del próximo año tengo que estar hasta julio. ¿Y volverías en septiembre? ¿Se inicia el curso? Bueno, claro, el 1 de septiembre, y me pierdo la feria otra vez. Pero bueno, por lo menos puedo disfrutar de la playa en verano con mi familia. Va a poder disfrutar del calor, además, de aquí, porque eso sí, de todas formas, decías que no lo llevas muy mal el tiempo, la comida fatal, pero la meteorología, bueno, tampoco tanto, ¿no? La meteorología aquí, bueno, el tiempo es muy malo. De hecho, Inglaterra es famosa porque para describir el tiempo le llaman las cuatro estaciones, bueno, del año, porque en un día te nieva, te sale el sol, se nubla, se despeja, es un caos, llueve en un día. Entonces, el tiempo no se debe de mirar nunca qué tiempo hará mañana, no, porque el tiempo está loco. Ayer ponía lluvia y hizo mucha calor y no llovió, y hoy ponía también lluvia y no, y ha cambiado esta mañana cuando lo he mirado, y cambiado, y una se acostumbra al frío. No es como el frío de Ubrique, que se te calan los huesos. Es muy diferente el frío de aquí. Bueno, pues la meteorología, uno se adapta, ¿no? No tanto a la comida, y por supuesto echan de menos a familiares y amigos. Pero bueno, con ese anticipo, ¿no? De que por aquí vas a estar, por tanto, desde principios de julio, ¿no? Sí, desde principios de julio hasta septiembre, para pasar un tiempo con mi familia y mis amigos que falta me hacen, también que la gente piensa que los profesores tampoco hacen nada en verano, pero yo tengo que planear mis clases para el próximo año. Y todos los maestros trabajan muchísimo. No se termina cuando se termina el colegio. Siempre hay más para casa. Y de hecho, nos decías que trabajas incluso los fines de semana, ¿no? Imagino que preparando y demás, ¿no? Sí, todos los fines de semana estoy, bueno, aquí planeando clases, porque el nivel de exigencia es mucho y muchas veces, no el director, a lo mejor el subdirector te abre la puerta, se mete en tu clase y se queda a lo mejor 15 o 20 minutos observándote, depende a lo mejor un día, o te coge las libretas de los niños y te dice, bueno, esto no está al día, las libretas tienen que estar estar corregidas, le tienes que decir al niño, por ejemplo, muy bien, has usado bien el futuro, intenta usar esto para la próxima vez. Muchos consejos para cómo puedan mejorar. Entonces los niños tienen que saber qué hacer, y los profesores es un no parar con todas las cosas. Y bueno, pues será un paso más todavía, a partir de septiembre ya en Londres, por tanto, ya imagino que lo has estado todo, o lo vas a ir planificando, ¿no? Sí, efectivamente, la próxima semana voy a Londres para, bueno, hablar qué temas vamos a enseñar el próximo año, cómo lo voy a hacer, a qué grupos les voy a dar, y la verdad es que voy a enseñar el próximo año a cuarto de la ESO también, bachillerato, a todos, y bueno, hay que supervisar las cosas y tenerlo todo al día. Pues para ir finalizando, Noelia, por lo que nos comentas y por lo que has dejado entrever, parece que tu futuro, al menos el más próximo, ligado ahí a Inglaterra, ¿no? Sí, yo no veo la hora de volverme. Yo cuando me gradué le dije a mi padre, papá, me voy. Mi padre me dijo, con la situación que hay aquí, te animo, persigue tu sueño, y bueno, si la cosa se mejora, puedes volver, pero la mayoría de los jóvenes ahora queremos trabajar, queremos tener experiencia, y tenemos que coger una maleta, montarnos en un avión y a la aventura un poco. La verdad que mi futuro por ahora lo veo aquí, unos 2, 3, 4 años por lo menos. Mi madre quiere que me vuelva, como toda madre, me echa mucho de menos. Pero mi padre también, por supuesto. Pero por ahora me quedo aquí, la verdad que me quedo aquí. Bueno, pues de todas formas, en un mes, incluso algo menos, te tendremos por aquí en Ubrique. Nos vamos a despedir, Noelia, pero eso sí, si te parece antes, seguro que te están escuchando tus padres, tus amigos, un mensaje que quieras enviarles. Ah, bueno, pues que los quiero mucho y que claro, los echo de menos todos los días, y que tengo muchas ganas de ir en junio para verlos y bueno, comer tapitas, comer en condiciones y bueno, comer caliente, como dice mi madre, que me quedo como una sardina. Pues Noelia Venegas Rubiales, ubriqueña de 25 años, que lleva nada menos que 4 años allí en Inglaterra, hoy día en Durham, pero a partir de septiembre en Londres, al igual que ya está en otras ciudades como Coventry o también en Escocia, en Edimburgo. Con ella hemos estado repasando toda su trayectoria, a pesar de su juventud, como decimos, esa dilatada experiencia ya en el sistema educativo inglés. Con ella, además, hemos analizado la diferencia con respecto al sistema educativo español, y además le agradecemos que haya contactado con nosotros y que se haya brindado también a animar, ¿no?, a todo aquel joven que esté sin trabajo y que quiera perseguir su sueño, su deseo de abrirse hueco en el ámbito laboral, pues también dando ese paso, por ejemplo, a Inglaterra. Noelia, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ofrecido toda esa información, por habernos acompañado en definitiva. Desearte lo mejor allí en Inglaterra y nos veremos muy pronto por aquí. Te deseamos lo mejor. Nos veremos por aquí en Ubrique en este verano. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que mi hermana fue la que me dio la idea. Me dijo, ¿has visto el nuevo programa que tienen en la radio? Y deberías llamarlos para contar tu historia, porque le ayudaría a muchas personas. Así que muchas gracias a todos. Pues gracias a ti, lo dicho de verdad. Y animamos a todas aquellas personas que cuenten con amigos, con familiares, que estén fuera de nuestra localidad trabajando, a que contacten con nosotros ya para la próxima temporada. Porque en el día de hoy nos despedimos del personaje junto a Noelia, pero volveremos después del verano de nuevo con más protagonistas ubriqueños que tienen que marcharse de nuestra localidad por diferentes motivos, sobre todo laborales, para labrarse su futuro, pero que dejan todo un ejemplo de valentía, de voluntad, como es el caso de Noelia Venegas Rubiales en el día de hoy. Lo dicho, Noelia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't